Bueno, la verdad que fue un lindo acto, muy emotivo, muy simbólico también, porque bueno, el reconocimiento parte de un lugar tan importante para la democracia como es el Congreso. Y bueno, a mí particularmente me pareció un gesto muy lindo de quienes lo impulsaron, con Remo Carlotto a la cabeza, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Se hizo la presentación del informe anual de la Comisión y en el marco de eso también se hizo este reconocimiento a los nietos. Y la verdad que, digo, para mí significaba mucho que, bueno, yo he pasado por ese congreso en otras instancias, pidiéndole a los diputados que entiendan la importancia de que un genocida como Luis Patti no ocupe esa banca que tenía pretendida y que lo que iba a hacer era manchar justamente una institución que tiene que establecer todo el tiempo la democracia como el Congreso, ¿no? Y sos flamante titular de la Casa por la Identidad de Abuelas, inaugurada hace poquito, el 24 de marzo, allí en el Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Qué sentís ahora que ocupás esta nueva función y qué es lo que viene en adelante? Bueno, como siempre viene un desafío más, una oportunidad de seguir ayudando a las abuelas y por supuesto acompañado por muchos otros nietos y compañeros y compañeras que trabajan en abuelas todos los días. A mí me tocó por ahí ser el que está nombrado o reconocido, pero somos muchos, es una construcción colectiva, es una lucha colectiva, como las abuelas nos han enseñado. Y la verdad, el desafío es que ese lugar sea tal cual su nombre, la Casa por el Derecho a la Identidad, ¿no? Que tiene que ver no solo, y esperamos que sea mucho más amplio, que lo que fue la sustitución de identidad en nuestros casos, más bien que sea un lugar donde se puedan debatir distintas maneras de identidad, ¿no? La identidad en general, la identidad nuestra como pueblo. Así que estamos empezando a pensar cómo hacemos que ese lugar también sea un espacio que se pueda ocupar por muchos otros, ¿no? Previamente ocupaste el cargo de revisor de cuentas en Abuelas, cargo que ocupaba previamente Nélida Gómez de Navajas, ¿no? ¿Qué pasó con ese cargo? ¿Lo vas a seguir cumpliendo? Sí, porque bueno, eso es obviamente una cuestión estatutaria, digamos, todas las ONG necesitan tener por estatuto una comisión directiva y los cargos de esa comisión directiva tienen que tener obviamente a una persona que figure en eso. En esto es lo mismo, quienes hacen todo el trabajo sobre la cuestión administrativa de abuelas es un grupo de compañeras y compañeros que vienen hace muchos años haciéndolo. A mí me toca estar ahí y ser el primer nieto incorporado a la comisión directiva, pero es mucho más amplio que ser el revisor de cuentas, porque eso es estar, bueno, por supuesto, tratando de a diario poder hacer todo lo que las demande y que esté en alcance. Es un honor que haya sido designado para poder integrar esa comisión directiva histórica, obviamente, que además hasta ese momento siempre fue integrada por las abuelas. Y bueno, y ahora hay un nieto, pero será más seguramente. Desde que recuperaste tu identidad en el año 1997, fuiste de a poquito incorporándote a las actividades en Abuelas, colaborando, participando. ¿Cómo es trabajar con ellas a diario? Es muy lindo, es muy gratificante, es un honor, es un aprendizaje permanente. Las abuelas son, obviamente, el mejor ejemplo que puedo tener para poder hacer lo que corresponda y lo que sea necesario para la búsqueda de todos los que aún nos faltan, los más casi 400 nietos o nietas que todavía no saben su verdad. Y a mí me llena de alegría poder ayudarlas. O sea, yo tengo mi trabajo, además, yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con Martín Fresneda, y esto es todo lo que es abuelas, es mi militancia, mi manera de poder recuperar o de devolverle, mejor dicho, a ellas lo que han hecho por mí, ¿no? Tus papás, Ana María Granada y Gastón González, eran militantes de Montoneros y de la Juventud Peronista y además alfabetizaban a adultos. ¿Cuál es la importancia de recuperar tu identidad? Bueno, es eso, ¿no? Es saber quién fue mi mamá, quién fue mi papá y a partir de eso empezar a construir mi propia historia, ¿no? Mi vida, que obviamente es una continuidad. Yo no soy mi mamá ni mi papá. Me encantaría parecerme un poquito a ellos, pero lo que hago es a partir de quienes fueron ellos y de su compromiso, bueno, ir escribiendo esta historia que también es la de ellos, ¿no? Es la continuidad, como me tocó avanzar en la etapa de la justicia en Argentina, como hijo de Gastón y de Ana, fui querellante, impulsé los juicios contra los asesinos de tanto de mi mamá como de mi papá, y apoyo obviamente todas las otras causas y todos los otros juicios, y la recuperación de la identidad es justamente eso, la posibilidad de poder estar en el lugar que uno cree que tiene que estar, ¿no? Si yo no hubiese sabido quién era, no hubiese podido hacer eso por ellos ni por sus compañeros, no hubiese podido participar en el Día de la Memoria ayer del lugar en el que las abuelas me han honrado. Hay un montón de cosas que uno hace, cada instante que uno hace a partir de que sabe su identidad tiene que ver con eso, con que uno sabe quién es, ¿no? Si no recuperas tu identidad, parece una película, parece ciencia ficción, pero claramente lo que pasa es que uno estaría viviendo cada uno de esos momentos en otro lugar, ¿no? Es conocida la trayectoria de abuelas y la lucha que están dando tanto hijos como nietos para restituir la identidad de aquellos nietos, que son alrededor de 400 personas que aún no tienen su verdadera identidad. ¿Cuál es la lucha diaria que dan al respecto? Mira, nosotros desde el lugar de nietos claramente tenemos una herramienta muy importante, que es nuestra propia historia, como para con eso abrir canales de difusión. Eso es algo que permanentemente hacemos. Yo hoy a la mañana estuve en una escuela, a la tarde, bueno, estuve en el Congreso, antes hablé con una radio, ahora estamos hablando nosotros con ustedes ahí en la radio de la universidad. La difusión de nuestras historias es la herramienta que tenemos más a mano. Después, todos los días lo que yo hago es, obviamente, tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance para que todos esos que todavía no tienen la suerte que tuve yo de poder saber quiénes son, bueno, encuentren esa verdad, ¿no? O sea, en el caso de quienes estén dudando, se animen a acercarse a las abuelas o a la CONADI. En el caso de quienes ya, bueno, tienen todavía claro que no son hijos de las personas con las que están, pero no se animan, bueno, que generen la duda y se animen. Y siempre lo que decimos es que, bueno, obviamente saber la verdad es en la mejor de las instancias, sobre todo para alguien que ha vivido ya más de 30 años en una mentira, ¿no?